Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos a todos a un programa más de Voces del Misterio, aquí en la 91.6 FM en Sevilla Fútbol Club Radio. Nos vais a poder escuchar y recordaros que a través de nuestra página web, nuestro canal de iVoox o nuestros medios digitales tenéis este programa. Hoy os traemos un programa muy especial, lleno de experiencias, investigaciones y resultados que nos van a traer nuestros colaboradores de esta noche. Lugares que han podido visitar, donde hay supuestos fenómenos paranormales y donde vaya a poder disfrutar de 120 minutos dedicados a lo que nos gusta, al misterio. Esta noche nos van a acompañar amigos nuevos y ya conocidos, y pasaré, si queréis, a presentaros sobre todo los que están aquí ahora mismo en el estudio. Ellos son, por ejemplo, Lorenzo Cabeza, de Grupo GPS. Ya, y buenas noches. Y Susana Villalobos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué nos traéis? Pues os vamos a traer una investigación que hemos hecho en un cementerio del sur de España. Muy bien. ¿Y resultado? ¿Traéis psicofonía? Traemos buenos resultados. Pues bien. Luego también, por primera vez, nos acompaña José Ramón. Muy buenas noches, José Ramón. Buenas, Mari Carmen. Primero, darte las gracias, porque sé que vienes de Ceuta, vienes bastante lejos. Y así que bienvenido, y esperamos que no sea la primera, sino que haya muchas veces más. Muchas gracias a vosotros. ¿De qué nos vas a hablar? Pues voy a hablar de... son cinco lugares que yo he investigado, que tengo resultados bastante significativos. Y es un cementerio, unas oficinas particulares, el famoso sanatorio de Alfaguara, que todos los que nos dedicamos al misterio ya uh-huh. conocéis. Sí. El cortijo Miraflores en Marbella, que también es conocido. Y luego es una iglesia y un establecimiento oficial que tengo que omitir el nombre. También trae psicofonías, ¿verdad? Traigo psicos, sí. Vale, pues por teléfono nos entrarán dos amigos. Uno de ellos es Antonio Pastor, creo que muchos de ustedes lo conoceréis, es presidente del TSI de España, y un buen amigo. Y traerá también varios lugares y resultados y experiencias. Y por primera vez con nosotros la asociación ADOF, que nos trae un tema muy interesante, que es el antiguo cementerio de Benamaurel. Para terminar, en la última parte del programa, vamos a escuchar a nuestro amigo José Manuel García Bautista, que nos va a hablar de una investigación realizada in situ en el Museo de Artes y Costumbres. Así que, sin más, comenzamos. ¡Qué barco más bonito! ¿Quieres que te lo devuelva? Sí, por favor. Pareces un buen chico. ¿Quieres tú uno, Georgie? No está bien aceptar nada de un desconocido. Oh, bueno, yo soy Pennywise, el payaso bailarín. Ya no soy un desconocido. ¿A qué no? Ahora tengo que irme. Oh. ¿Sin tu barco? Cógelo. Bueno, pues como he presentado, ahora vamos a hablar con nuestro amigo Antonio Pastor, presidente de TSI España. Participa en programas de radio, ha realizado bastantes conferencias y las sigue haciendo. Hace rutas misteriosas, que desde aquí a todos los invitamos. Y reside en Vélez, Málaga. Buenas noches, Antonio. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Bienvenido al programa. Bien hallado, bien hallado. Ya tenía ganas de echar un ratito de charla, hablando de lo que más nos gusta, ¿no? De misterio. Exacto. ¿De qué nos vas a hablar, Antonio? Pues mira, vamos a intentar, de alguna manera, hacer llegar a todos los oyentes, pues, lo que son esos fenómenos paranormales, ¿no? Que suceden en esos sitios, en esos enclaves, que de alguna manera están tocados por lo insólito, ¿no? Y para ello vamos a viajar por así decirlo, a algunos de esos enclaves de lo que es Málaga, ¿no? De la provincia donde resido, que quizás son los que más se manifiestan ese tipo de fenómenos que buscamos los investigadores, ¿no? Pues, ¿por cuál empezamos? ¿Por ejemplo, por la crista de los Alves? Pues fíjate, un sitio, la verdad es que para mí interesantísimo. Tuve también el privilegio de compartir un ratito allí con vosotros. Sí. Y la crista, bueno, para que todo el mundo se ubique, la crista de los Galvez se encuentra en un pueblecito de la Axarquía, en el interior de la Axarquía malagueña, llamado Macharavillaya, un pueblecito muy muy pintoresco, ¿no? De algo menos de 500 habitantes, de 2 kilómetros cuadrados de lo que es el pueblo. Imaginaros, un pueblecito muy pequeñito y que en el siglo XVIII pues se le llamaba el Pequeño Madrid. Se le llamaba el Pequeño Madrid concretamente por esta familia, ¿no? La familia Gálvez. Una familia que para mí, sin duda, en el siglo XVIII fue la familia más importante de España. Estamos hablando de que algunos de sus componentes fueron el marqués de Sonora, ¿no? Que era uno de los títulos nobiliarios más importantes de la época, también ministro de las Indias, y bueno, y un sobrino de esa estirpe, ¿no? Bernardo de Gálvez, pues influyó junto con George Washington en la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Es una, imaginaros la magnitud de esa familia, una familia que nunca olvidó ese pueblo, una familia que ayudó tanto en la creación de nuevas carreteras, canalización de agua en lo que es Macharavillaya en sí, y que pues aportó también incluso una fábrica de naipes que durante más de 40 años estuvo dando pérdidas, ¿no? Pero con la simple ilusión de dar sustento a los habitantes, a los vecinos de Macharavillaya, y que en 1785 pues construye una crista, ¿no? Un mausoleo que está, se encuentra justo debajo de la iglesia, y que en principio pues lo construyen lógicamente para cuando mueran por ser enterrado ahí, ¿no? Y a partir de lo que es la construcción, bueno, podemos digamos ubicarnos un poco en la intención de esta familia en una de las especies de lápidas, ¿no?, que existe dentro de la crista, que tú bien has podido ver. Sí. y que bueno, si queréis os leo textualmente lo que nos viene a decir. Costearon, claro, este sí, panteón, su altar, vasos, ornamentos y utensilios los señores don Matías, don José, perdón, don Miguel, don Antonio y don Bernardo de Gálvez, para perpetuo y privativo reposo de sus huesos, lo de sus mujeres, hijos, herederos y sucesores, que han de trasladarse limpios y ponerse en los nichos respectivos, y dotaron un aniversario perpetuo en el día siguiente a la conmemoración de los difuntos, y una misa rezada en todos los viernes del año por las ánimas de los hijos de su familia. Imaginaros una familia que se vuelca, no se olvida, después de toda la importancia que lo que llegan a tener, ¿no?, esa familia, manos derechas de Carlos III, importantísima en esa época, y no se olvidan de ese pequeño pueblo. Y lo único que piden es que en esa crista en la que se han construido, para su perpetuo y privativo descanso, pues que reposen sus restos y que se dote una especie de misa no rezada cada viernes de todas las semanas y el día siguiente de conmemoración de los difuntos. Pues como cualquier visitante, que la crista de Macharavillaya está abierta al público 24 horas al día, ¿no? Ahí se encuentra, imaginaros, ¿no?, lo que es José de Gálvez, el marqués de Sonora y ministro de la India, es decir, una persona importantísima, pues se encuentra allí enterrada. Y que desde que comenzaron y empezaron a enterrar allí a los restos de la familia, pues empezaron, digamos, de alguna manera a respetar esta promesa. Pero hasta no sé qué época, ¿no?, pero llegamos al punto en que se deja de respetar. En esa crista se entierran personas que no son de la familia, incluso se pone una pared, se adecua para nuevos nichos, ¿no?, de gente del pueblo, y a partir de ahí son muchos los testigos que empiezan a decir que empiezan a ocurrir cosas extrañas, empiezan a sentirse inquietos, sentirse acompañados, incómodos en ese lugar, empiezan a escuchar ruidos, incluso escuchan ruidos de bancos de moverse, que tú bien has podido comprobar. Sí. Que esos bancos, para moverlos, necesitan dos personas, y de repente están en la parte de arriba, escuchan a a moverse bancos, ¿no? Por así decirlo, bajan y los bancos se han trasladado solos, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues empieza una serie de testimonios, ¿no? De personas que dicen haberse topado con lo insólito. Hasta que llega el año, más o menos en los años 90, en los cuales, pues, el ayuntamiento, pues, decide reconstruir un poco y digamos, acomodar un poco y adecentar, por así decirlo, lo que es la crista, y contratan a unos obreros de Sevilla, fíjate, concretamente de Sevilla. Casualidad. Pues en mi primer día, en el cual pues estaban trabajando, ya eran aproximadamente las 5:00, las 6:00 p.m, ya iban a dar de mano, y se encuentran con que de la nada, ¿no?, estaban trabajando concretamente en el escalón de la entrada de la crista, y de la nada surgen una especie de personas de justo de donde están los nichos de la familia Gálvez, y que van paseando con vestimentas un poco extrañas, lo vieron al principio como de ropa antigua, y que desaparecían al otro lado. Al principio, pues casi que no se percataron, porque claro, era el primer día que estaban ahí, y pensaron, bueno, pues puede haber incluso una puerta por detrás y demás, pero en cuanto entraron para ver dónde estaban esas personas, se percataron de que no, que lo que había era una cristalera y que no había puerta, ¿no? Es decir, en ese momento habían sido testigos de una manifestación espectral o fantasmal, ¿no? Y a partir de ahí, pues, esa gente, pues, salieron corriendo y por lo visto está en la Eucaristía todavía las herramientas, es decir, no recogieron ni las herramientas. De hecho, nosotros tuvimos allí una experiencia en la parte de detrás, de donde está el altar, que empezaron uh-huh. a sonar los sensores de movimiento como si detectaran algo, y es verdad que no había absolutamente nada, y eso ha quedado sí. registrado. Sí, es más, fíjate, tuve la ocasión en una de las, bueno, yo iba ya investigando allí algo más de 11 años, uh-huh. y en una de las ocasiones, pues, estuvimos con el grupo estuvo sí. Aldo, y Aldo, justo donde me comentaste que había esas alteraciones en el campo electromagnético, marcó algo ahí. Es decir, se sintió de alguna manera que ahí había algo, ¿no? Algo que le atraía, por así decirlo. Y es un sitio, la verdad, que bastante, bastante interesante desde el punto de vista parapsicológico y sobre todo desde el punto de vista de investigación de campo. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos estos años, ¿no?, pues numerosos investigadores han podido realmente registrar literalmente, pues, fenómenos paranormales. Yo mismamente he podido registrar en pleno mes de agosto lo que es la termogénesis, ¿no?, que es una bajada, una subida brusca de temperatura, en este caso una bajada brusca de temperatura de unos 12 grados aproximadamente en 20 Madre segundos. Mía. Y automáticamente, en pleno agosto, ¿vale? Y automáticamente, en cuanto llegamos al punto más bajo de temperatura, empezaron a saltar los sensores de movimiento totalmente controlados, pero no un salto normal de un sensor de movimiento. Y me explico. Nosotros tenemos unos sensores de movimiento que, digamos, te avisan de una presalta, ¿no? Que en un momento dado, en cuanto detectan algo, empiezan a cambiar la luz de lo que es el dispositivo y empieza a avisarte parpadeando con una luz verde, ¿no? Y de repente a la de 5 parpadeos salta. Pues en ese momento esos sensores de movimiento saltaron de una forma rotunda, pero sin llegar a detectar nada. Es decir, que sin encenderse ninguna luz, sin haber detectado nada, ese sensor estaba sonando como si algo, de alguna manera, había influido directamente sobre él. Siempre entendemos que ese fenómeno de termogénesis se produce por una absorción energética en el lugar. Quizás lo que quiera que sea que se manifieste allí haya absorbido esa energía para manipularla en la energía del ambiente y poder influir sobre esa materia para, quién sabe, decir que estaba ahí. Pues sí, la verdad es que sí. Yo desde aquí invito a todos los oyentes que vaya a lo que es el museo que hay allí y sobre todo que visite esa crista. De hecho, tenemos aquí a José Ramón, que nos ha comentado, Antonio, no sé si lo sabes, que se ha derrumbado parte de, por las lluvias, parte de lo que es la crista. Pues no tenía yo ni idea, pero bueno, en lo que es la crista en sí siempre ha habido mucha humedad, pero fíjate qué interesante, ¿no? Sí. La humedad, ese agua subterránea relacionada con esos fenómenos paranormales, ¿no? Nos encontramos siempre esa característica, ¿no?, en muchos de los sitios donde vamos, pero no tenía ni idea de que se había derrumbado algo. Tiene que ser muy reciente, ¿no? Sí, sí, ya te digo, en los días estos anteriores que ha estado lloviendo, es decir, que hace poquísimo. Pues si tienes alguna información, ya nos contarás. Sí, pero seguro que lo que es el ayuntamiento, pues se atiende a lo que es la necesidad de sacrista de mantenerse. Esperemos, por Dios, esperemos. Sí, le aseguro que sí. También nos trae un tema de la fábrica de Maro, en Nerja, que para mí cuando nos comentaste lo que allí sucedía, la verdad es que me quedé un poco impactada y de hecho te dijimos que queríamos visitarlas contigo. Cuenta un poco a los oyentes. Y esa cita queda pendiente. Sí, sí, sí. Ahora te lo digo ahora que casi no nos escucha nadie. Eso, casi. Pues fíjate, la fábrica de San Joaquín, ubicada como tú bien has dicho, en Maro, para mí es una sorpresa. Pero una sorpresa en mayúsculas, ¿no? Porque todo investigador siempre intenta de alguna manera encontrar lugares que te cuenten algo, ¿no? Uh-huh. Que te hagan vivir experiencias y sobre todo que te hagan aprender. Y sin duda alguna, para mí particularmente, la fábrica de San Joaquín es ese lugar, ¿no? Nosotros llegamos allí hace unos 4 o 5 años ya aproximadamente, pues impartíamos un taller de parapsicología en colaboración con el Ayuntamiento de Nerja y claro, lógicamente como cualquier taller, pues necesitamos un sitio donde experimentar, ¿no? Tenemos que llevar la parte práctica, ese trabajo de campo. Y desde siempre lo que es la fábrica, la gente que ha habido allí, porque es un sitio que es muy propenso y la verdad muy adecuado para realizar fotos, incluso para lo que es jugar con los drones y demás, porque es un sitio muy amplio y muy bien abierto. Y la gente siempre se ha rumoreado en el pueblo de Nerja que se han encontrado en situaciones un poco extrañas, de escuchar ruido, de sentir presencias, de ver sombras, ¿no? Pues decidimos en un momento dado pues ir a ese sitio. También era un sitio un poco apartado en el cual pues podíamos estar tranquilos de alguna manera y poder experimentar. Pues cuál es nuestra sorpresa, que en la primera noche prácticamente en cuanto llegamos, ¿no?, pues empezaron a ocurrirnos cosas extrañas. Cuéntanos un poquito qué es lo que pasa, Antonio, allí. Y en la segunda o tercera inclusión, imagínate, ¿no?, una fábrica de azúcar, de repente nos llega una psicofonía, ¿no?, gastamos una psicofonía en la que nos dicen: hay fusilados de la guerra. Claro, al principio nos quedamos un poco perplejos, ¿no? Porque claro, una fábrica de azúcar, luego también te pones a pensar en la guerra civil, pues han pasado mil y una cosas que no quedan constatadas en ningún lado, ¿no? En ningún documento. Pues bien, a los 2 días siguientes decidimos ir allí, pero de día, ¿no? Para poder, digamos, de alguna manera, pues merodear por allí y bichear a ver si encontramos alguna cosa rara. Y nos damos una vuelta por lo que es la parte de fuera de lo que es la fábrica, lo que quedan de esos muros que antes rodeaban esa fábrica de azúcar. Y nos percatamos de que existen una serie de cruciformes muy extraños, incluso con marcas como de agujeros, como de bala, ¿no?, como de metralla. Ya en ese momento nos alertamos un poco. Pero fíjate qué curioso, ¿no?, que esos cruciformes son exactamente iguales a los que existen en el antiguo cementerio de Maro, en un muro que está realizado para la conmemoración de los caídos en la guerra civil, ¿no? Uh-huh. Es decir, es como si alguien de alguna manera hubiera marcado ese sitio diciendo o indicando, informando a todo el que pase por allí que allí han caído en la guerra civil alguien, uh-huh, ¿no? Es importante. Empezamos a llevar esa labor documental y, por un lado, como bien sabéis, y por el otro lado, esa experimentación, y surge otra sorpresa más aún, ¿no? En principio, allí hay desde un inicio, cuando se construyó la fábrica, en 1884, pues se construyó lo que es la fábrica, unas 24 viviendas para obreros y una casa de dirección, el acueducto que sustentaba toda la fábrica, ¿no?, y lo que son las superficies de lo que, plantadas con cañas de azúcar. Pues en principio no conseguimos datar a nadie de que haya vivido en esas 24 viviendas, ¿no? Mm-hmm. Pues bien, eso es la labor documental, de mientras vamos experimentando. Y nos surge una especie de entidad, por así decirlo, ¿no?, porque no podemos decir realmente qué es, ¿no?, pero es como una inteligencia que se llama o se dice llamar Annie. Una niña, parece, ¿no?, uh-huh, según esas voces que conseguimos registrar. A lo largo de años de experimentación, esa voz es una voz recurrente del lugar, y nos va contando su historia. Qué bueno. Y nos va diciendo que está buscando a su madre. Uh-huh. Fíjate, seguimos experimentando, pero por otro lado seguimos con esa investigación documental y podemos llegar a la conclusión que vivieron 56 familias, es decir, desde lo que no surge ningún tipo de documento donde diga que vive nadie, 56 familias. Y encontramos a uno de esos supervivientes. Bien. Podemos contactar con él y lo primero que nos cuenta, porque lógicamente, grupo de investigación, empezamos a acomodar un poco la conversación y enseguida vamos a al grano, ¿no? ¿Ha ocurrido algo aquí que haya podido ocasionar algún tipo de fenómeno que se están dando ahora? Y lo que nos comenta es, bueno, un par de muertes lógicas, porque es un sitio donde se está trabajando con maquinaria y demás, y dice, ah, y lo de mi pequeña prima, lo de mi primita, mi primita que se llamaba Ana, que tendría unos 8, 10, 12 años, no recuerdo muy bien, pero que una noche estaba estrenando un vestido nuevo y de repente pues fue a dar un jugando, entrando y saliendo de lo que es la casa, a lo que es la zona de fuera, y de repente se acercó a abrazar a su madre y con tal mala suerte de que en cuanto se acercó y la abrazó, el vestido, la parte de abajo del vestido, contactó con lo que es el fuego de la chimenea y empezó a arder. Automáticamente esa madre lo que hizo es cogerla para intentar llevarla a una alberca que hay aproximadamente unos 200 metros y echarla en el agua. Con tal mala pata que en cuanto salió de la casa, ese día hacía muchísimo viento, hizo el efecto antorcha y prendió a la niña automáticamente muriendo en el acto. Ostras. Fíjate qué interesante, ¿no? Después de años de experimentación, registrando una voz que se autodenominaba Annie y que buscaba a su madre y que decía que era una niña, que de repente nos enteremos que ha sucedido un hecho trágico ahí, ¿no? Relacionado con una muerte trágica y con una niña que se llama Ana. Pero fíjate, más interesante, ¿no? Y es por eso digo que la fábrica es un sitio que nos va enseñando, ¿no? Ella misma nos va instruyendo en todo. Muchos sensitivos son los que han pasado por ahí, entre otros Paloma Navarrete con el equipo de Cuarto Milenio, que el año pasado tuvimos la oportunidad de llevar el caso a Cuarto Milenio. Lo vimos. Y en cuanto pasan por esa puerta, de repente se paran. Y Paloma, palabras textuales de Paloma, es: aquí ha pasado algo malo, algo que no debería haber pasado y relacionado con el fuego. Es decir, otra prueba más que quizás nos haga pensar que en ese sitio de alguna manera se ha impregnado algo o que, ¿por qué no?, continúa esa Annie dando vueltas y buscando a su madre. Pues la verdad es que es un lugar impresionante. Y Antonio, para terminar, porque tú sabes que el tiempo en la radio es un poco justito, me gustaría que nos contara algo sobre Cortijo Jurado. Yo creo que todo el mundo lo conoce. Es un lugar de misterio que yo creo que muchos grupos de investigación hemos deseado ir. Ahora actualmente está en obra y no se puede, pero cuéntanos, ¿qué es lo que hay ahí? Pues fíjate, Cortijo Jurado, yo creo que la casa encantada icónica, ¿no?, de Málaga, fue construida entre 1830 y 1840 por la familia Heredia. Después, al llegar a la bancarrota, pues se la vendió a los Larios en 1925 y después pasaron por algunas manos, como la familia Quesada, incluso un médico de Valladolid, y contrae lo que es su nombre, ¿no?, de Cortijo Jurado, porque en 1975 pues la compró la familia Vega Jurado. A partir de ahí la venden y se queda en desuso, y Grupo Mirador en 2002 la compra para de alguna manera intentar realizar un proyecto que era un hotel, ¿no? Un hotel, fíjate qué interesante, con la recepción, lo que es Cortijo Jurado, ¿no? Porque es un bien protegido por la humanidad y no se puede tocar Cortijo Jurado. De ahí que en 2014 el ayuntamiento exige al propietario que se reconstruya lo que es la fachada, porque literalmente se estaba cayendo a cachos, ¿no? Sí. Pero lo que sí contiene Cortijo Jurado, a pesar de toda esa historia, ¿no?, porque es importante ubicarnos de lo que ha pasado ahí, es esa leyenda, ¿no? Y es que cuando la compró, cuando la construyó la familia Heredia, que la construyó para una villa de recreo y también para explotarla de una forma agrícola, ¿no?, y ganadera, pues empezaron a suceder una serie de desapariciones, ¿no?, en Málaga capital, unas desapariciones de niñas. Y se decía, bueno, incluso se ha llegado a, no se ha constatado en base documental, ¿no?, pero se ha llegado a murmurar que existieron hasta el descubrimiento de cuerpos en lo que es el río de abajo del Cortijo Jurado, de cuerpos de niñas entre 15, 18 años, niñas jóvenes, ¿no?, que según se decían, pues esa familia Heredia las utilizaban para ritos satánicos, ¿no? Venían del País Vasco y por lo visto en esa época pues se estiraban muchísimo esos ritos satánicos y demás, y por lo visto esa, según se dice la leyenda, pues existe una serie de sótanos subterráneos que pueden comunicar cortijo jurado con cortijo colmenar, y que en un momento dado pues ahí se realizaban los ritos satánicos y que incluso se deshacían de los cadáveres por esos pasadizos entre sótanos, por así decirlo. Lo que sí es verdad es que es un sitio que desde el punto de vista de impregnación ambiental es importantísimo tenerlo en cuenta. Es un sitio donde, bueno, yo he podido investigar durante años, sí es verdad que en esta última época, debido a que es un bien protegido y que lógicamente pues tienen que, y yo lo respeto lógicamente, que tienen que guardar un poco la protección del edificio, porque es historia con lo que jugamos nosotros, por así decirlo, ¿no? Fíjate, Crista de los Gálvez, la fábrica de San Joaquín, Cortijo Curado, edificios emblemáticos, ¿no? Pero que pues por esa, en esta última década pues ha cesado un poco más nuestra investigación, pero sí hemos registrado muchísimos registros sonoros, la verdad que bastante impactantes, y sobre todo incluso situaciones en las cuales la verdad que la lógica en ocasiones te flaquea, ¿no? Situaciones tales como proyectarse piedras de algo que no hay, es decir, salir de un muro una piedra proyectada sin haber nadie allí, ¿no? En ocasiones también el hecho de escuchar pasos, ¿no? Pero no escuchar pasos porque en un momento dado nosotros nos podemos sugestionar en un lugar, lógicamente, porque aunque estamos acostumbrados a este tipo de lugares, somos humanos, ¿no? Y el factor miedo siempre está ahí y hay que tenerlo en cuenta. Y podemos llegar a sugestionarnos. Pero estamos hablando de situaciones en las cuales por cámaras de vídeo y grabadoras pues se han llegado a registrar esos sonidos que estábamos escuchando, sonidos, digamos, pisando al lado nuestra. Es decir, situaciones en las cuales, pues, las típicas que vemos en lo que son las películas y los documentales de Casas Encantadas y que se registran en este lugar. También parafonolalias, que es un fenómeno que no suele darse muy a menudo en estos sitios, ¿no? Que son sonidos, voces, ¿no? A viva voz. Es decir, voces de supuestas personas que te llaman, ¿no? o que te gritan o que te avisan. E incluso hemos llegado a registrar una especie de teleplastia momentánea en el lugar y está registrada por fotografía. Es decir, un sitio que realmente podríamos decir que tiene una historia oficial, tiene una leyenda basada también en algunos datos oficiales de esas desapariciones, ¿no? Pero que independientemente de esto, sin lugar a dudas es un sitio que está marcado por algo. Quizás también podríamos decir que por la impregnación de todas esas personas que han ido ahí a buscar lo insólito, en ocasiones también ese tipo de carga energética pues puede hacer que un lugar de alguna manera empiece a cobrar vida, ¿no? Pues sí. Bueno, pues Antonio, la verdad es que el tiempo nos apremia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que sea la primera de muchísimas. Muchísimas gracias por los casos que nos ha traído y esperamos tenerte muy prontito por aquí. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Ya sabes que para cuando queráis y donde queráis, allí estaré. Y sobre todo, daros la enhorabuena, ¿no?, por la labor que estáis haciendo. Es importante acercar el mundo del misterio, pues sí, de mano de personas que saben lo que dicen y lo que hacen, y sobre todo a todos los que quieren acceder a él, ¿no? Ojalá en cuando nosotros empezamos, ¿no?, pues no hubiéramos tenido estas facilidades que se tienen ahora. Y todo eso es gracias a vuestro trabajo y a vuestro esfuerzo, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Pues bueno, continuamos con José Ramón, que viene de Ceuta, como os he dicho antes. Me hizo gracia cuando leí la descripción que dice que se considera una persona escéptica, pero él está metido en el mundo del misterio. ahora nos contará cómo llegó a este mundillo y bueno, nos trae unas investigaciones muy interesantes con psicofonías incluidas, ¿verdad? Sí, Mari Carmen. Pues buenas noches. Me considero un escéptico creyente. Es un poquito, un término un poco... ¿Te ha obligado un poco lo que te has encontrado a hacerte...? Pues mira, sí. Me obligó una foto que hice hace un tiempo, que la verdad es que todavía no he sabido... Obviamente es una impregnación, pero es una foto que realicé en un... Yo vivía en Mallorca, tenía una casa. Volví a los 10 años, hice una foto y me salió una imagen bastante extraña en la que yo veía... Me parecía identificar lo que era mi perro. Y de hecho, esa foto se mandó a Cuarto Milenio, la analizaron, se emitió. Y bueno, la foto, la verdad es que es bastante desconcertante. Siempre me ha atraído. Pero bueno, a mí realmente lo que me gusta es investigar y buscar explicación a las cosas, ¿no? Bueno, pues esta noche creo que nos traes varias. Si te parece bien, comenzamos con el cementerio. Sí. Se encuentra en Ceuta, ¿verdad? Sí, es el cementerio de Santa Catalina en Ceuta. Es el cementerio principal de allí. Forma parte de lo que se llama el cinturón paranormal de Ceuta. Es una franja de 4 kilómetros al noreste, de 4, que comprende el hospital de la Cruz Roja y el tanatorio. Allí lo que hice fue hay un mausoleo del alcalde sevillano, por cierto, uh-huh, Sánchez Prado, que fue fusilado en la Guerra Civil, que tiene bastante terminología paranormal, pero bueno, que esto da para un tema más largo. Lo que hice fue dejar una grabadora en lo que es un mausoleo y recogí pues tres grabaciones bastante curiosas. La primera de ellas se oye perfectamente, esto serían las 2 de la mañana o así. ¿Dónde estamos? Pues la verdad es que sí, que se escucha perfectamente. Vamos, acudes normalmente solo a los sitios, ¿verdad? Normalmente acudo solo, sí. Excepcionalmente me suelo acompañar a alguna persona y tal, pero normalmente suelo acudir solo. ¿La segunda qué es lo que dice? La segunda, el mismo hilo, yo creo que es la misma voz, dice perfectamente dónde está tu familia. Pero perfectísimamente, vamos. Lo escucháis todos bien, ¿verdad? Son magníficas, vamos. Sí, sí, buenísima. Además, súper larga, vamos. Curioso. Hay más, ¿verdad? Sí, y la última de este lugar, que me ha llamado la atención, es no necesito explicarla mucho. Se oye perfectamente papá. Los pelos de punta. A mí creo que es la voz de un niño, ¿no? Parece infantil. Parece, ¿no? La sí. Voz de un niño, sí. Perfectamente, vamos. Impresionante. ¿Has hecho algunas pruebas más ahí, en sí, ese lugar? ¿Has sí. vuelto más? Realmente, el único sitio donde he podido captar este tipo de grabaciones es justamente en ese mausoleo. Mira que dicen que en el cementerio es uno de los sitios que no suele haber paz y que no hay... fenómeno. Sin embargo, nosotros esta noche tenemos tres cementerios aquí. Como te iba a decir, yo creo, yo discrepo en esto. Sí, no, desde luego, nosotros después de lo vivido. Nosotros nos lo han dicho nuestro buen amigo, vamos, le mandamos un saludo, nuestro amigo, buen amigo José Manuel, director de este programa, nos lo ha dicho montones de veces que los cementerios donde menos se castaba. Pues ya vemos. Y personajes grandes del misterio, el otro día en una conferencia de la gran Sol Blanco Sorel, ella misma lo reiteraba de que los cementerios es donde menos se sacaban resultados. Sin embargo, aquí está la prueba de José Ramón y la nuestra después de que sí se sacan resultados en el cementerio. ¿Piensas volver al lugar? He vuelto y te he de decir que no he obtenido resultados. O sea, estos son dos noches que obtuve resultados y no he vuelto a obtener más resultados. Es curioso, es verdad que no siempre que se va a los lugares, y sí. De hecho aquí nos ha pasado a todos los que estamos en esta mesa, que hemos ido a sitios y hay días que no hemos venido de vacío y otras veces que sí, es que es verdad que para, da bastante para resultado. Mí personalmente eso es una prueba que corrobora que son de verdad, porque no siempre tiene por qué haber resultado. El misterio es atemporal. Pues exacto. Sí. Pasamos al segundo caso, si te parece. Sí. Son unas oficinas, ¿verdad? Sí, son unas oficinas a través de un amigo mío que me comentó que, bueno, por la rumorología normal, ¿no? Que si veían un hombre, son unos almacenes, que habían visto un hombre que le llamaban que no respondía. Entonces, así un poco como de broma, me propuso acercarme y, claro, hice mis pruebas. Y la verdad es que la sorpresa es que algún resultado sí que obtuve. Y son dos grabaciones que creo que también son bastante claras. Son una grabadora justo en el sitio donde dicen que aparece esta figura, cuando aquello estaba totalmente cerrado. Pues, si te parece, vamos a escucharla. Pues sí que se escucha bien. Se oye fuera. ¿Y ahí no has escuchado de que haya sucedido algún... de que haya fallecido? Sí, sí, hay una... Lo que pasa que, bueno, eso para otro día. Hice una prueba de spirit y la verdad es que pregunté varias veces el nombre de una persona, se llamaba José. Y sí que me han confirmado que hace años una persona que trabajaba allí, cuando falleció, sus cenizas, por lo visto, se esparcieron por donde están las oficinas actuales. Madre mía, vamos. Mira que habrá sitio donde... Bueno, ¿pasamos a la siguiente? Sí, el mismo lugar. Y yo entiendo que dice: mi vida está aquí. A ver, Susana, ¿qué es lo que entiendes? Yo escucho: mi trabajo está aquí. ¿Puede ser? Puede ser, puede ser. Puede ser perfectamente. Sí. Puede ser. ¿Hay otra más? De este lugar, claro. Ya. Y bueno, ahora pasamos ya a un sitio que conocemos todos, el Sanatorio de Alfaguara. Sí, es verdad. Nosotros tuvimos la ocasión de intentar visitarlo, pero la verdad es que nos perdimos. Hay que andar bastante porque el coche hay que dejarlo fuera. Sí. Nos perdimos y nos quedamos con la gana de conocerlo. Sí. Pero vamos, lo recomiendo porque es que el entorno ya de por sí es precioso. Sí. Y el sitio, la verdad, es que es especial. Aquí acudí con dos personas. Uh-huh. Y la verdad es que la primera me llama mucho la atención, al hilo de lo que ha contado Antonio Pastor, porque la voy a explicar un poco. Se oye una voz que dice y se lo está diciendo a la persona que viene detrás mía, que no había nadie detrás. Y además he dejado la reacción de esta persona porque es realmente desconcertante, porque oye como le llaman por detrás y se oye perfectamente. Pues vamos a escucharlo. El teléfono ha hecho un ruido, ¿sí o tú? El teléfono ha hecho un ruido, ¿sí o tú? El teléfono ha hecho un ruido, ¿sí o tú? A ver, qué es lo que escucháis, Susana, porque te veo haciéndome esto. Yo escucho, hace mucho frío. Mira. No, no, esta persona que habla es la persona que me acompaña. Claro, dice, o sea, lo susurra primero, ha hecho un ruido el teléfono. Ella escucha el susurro, y reacciona. Parece la voz de un niño o una niña. El sonido es infantil, ¿no? Sí. Realmente la parafonía es el realmente. Ajá. Porque además es que ella lo oye, lo escucha. Claro. De hecho, recuerdo que se da la vuelta y me pregunta: ¿ha sido tu teléfono? ¿Ha sido tú? Digo, no. Vas tú la última y te han llamado por detrás. Es como un timbre infantil. Sí. Totalmente. Pues pasamos a la siguiente, si quieres. Sí, de este mismo lugar. Es una prueba de spirit, ¿vale? Y a preguntas mías, en la primera yo me parece que pregunto si hay alguien y tal, me contestan: así estamos. ¿Vives aquí? ¿Vives aquí? ¿Vives aquí? ¿Vives aquí? ¿Vives aquí? ¿Vives aquí? Se escucha perfectamente, vamos, perfectamente. En la siguiente pregunta me vuelven a responder y se oye: no lo sé. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Muy buena, sí, señor. Muy, muy buena. Y ya la última, este lugar, esta mujer, si recordáis, era una mujer alemana que se llamaba Bertha Wilhelmi, que fue la que fundó este hospital de tuberculosos, que se cerró en la Guerra Civil. Y es curiosa la contestación, porque pregunto, ¿cómo te llamas? Y me contestan, what's your name, en inglés. ¿Te llamas? ¿Te llamas? ¿Te llamas? ¿Te llamas? ¿Te llamas? ¿Te llamas? Vamos, perfectísimamente, sí. Vamos. No es el primer caso y el primer lugar que sale psicofonía en otros idiomas. Nosotros nos pasó tanto en itálica como nos ha pasado en las bases de... A mí también me ha pasado en el sanatorio. En el sanatorio de los muertos, las bases de San Pablo. Pasamos al cortijo Miraflores, otro, ¿verdad? Otro lugar emblemático también, que por cierto es perfectamente visitable. Y yo lo que hice ahí, me limité solamente a dejar una grabadora en la zona del molino, que es donde dicen que se aparece la famosa niña. ¿Dónde se encuentra este cortijo? Está en Marbella y es perfectamente visitable. Es una sala de exposiciones y tal. Y pues ya nos dará la ubicación, sí. Porque, bueno, vamos a escuchar entonces los resultados que obtuviste ahí. Muy bien, pues la primera, esto es grabación pura y dura, ¿vale? Psicofonía, y, vamos. Psicofonía y según los registros empiezan a partir de las 11 de la noche. Y la primera dice, yo entiendo que dice rabia. Pues sí, rabia perfectamente. Sí, señor. La siguiente, entiendo que vuelva a entrar. Pues sí, que vuelva a entrar. Se escuchan perfectas, vamos, pero perfectas. Sí, la verdad es que vosotros ya sabéis que es raro obtener resultados. Yo en este caso el cortijo Miraflores, de verdad, que es de los sitios que más me ha impresionado. La siguiente sucede al principio justo de la grabación, porque estoy colocando la grabadora y noto una voz que dice vete. ¿Vete de aquí? ¿Puede ser? Yo escucho algo más que vete. Algo más que vete. Sí. Dice vete, pero sí. Creo que termina... Es que arrastra un poco la sílaba, pero yo no soy... Lo último no soy capaz de identificarlo. Lo que sí que entiendo es el vete. Y además que me llama la atención porque es el segundo uno, dejando la grabadora. Qué bueno. Del tirón ya te estaban echando, sí, ¿no? Me estaban echando de allí. No es la primera vez que en sitios te echan, mamá. Continuamos y... Y nada, ahora esta para mí es muy buena, porque sabéis que la historia de la famosa niña. Esta es una psicofonía muy larga, que es un grito infantil muy largo. Bueno, ha habido cuatro. Esta es la siguiente. Esto es un disparo. Yo entiendo lo que es un disparo. No me parece a mí. Es que ha habido un cambio ahí, pero es... Vale. Es un disparo. Venga, pasamos a la siguiente y se oye un como una especie de ladrido extraño. Yo la llamo esta el perro fantasma, porque realmente es un ladrido bastante extraño. Pues es raro. A nosotros nos pasó, ¿verdad? ¿En dónde nos pasó? Que escuchamos lo del perro que parecía que era el perro del guarda. ¿Te acuerdas, Loren? En Benabulque. En Benabulque, es verdad. Cortijo de Benabulque. Se escuchó un gruñido, pero para nosotros que nos atacaba, y es que no había ningún perro. Y de hecho quedó registrado en la grabadora. Es verdad que además hay muchas veces que animales... Lo escuchamos, fue como una parafonía, lo escuchamos todos los que estábamos allí. No es que se quedara en la grabación para después escucharlo en casa, sino que lo escuchamos, que hay un grupo de personas, estaba David, compañero, David Flores, y un grupo bastante amplio de personas aquella noche... Y todos nos volvemos para la puerta, menos yo, porque yo era el que estaba de espalda en la puerta. Yo pensé, a mí ya me ha comido, corre ustedes. Y todos dijeron, mirando para detrás mía, dijeron, ¿eso qué ha sido? Pues porque sí, se escuchó un gruñido bastante grande. Si te parece, pasamos con el siguiente, sí, que creo que es una iglesia. Es una iglesia, sí. Es una uh-huh. iglesia que no puedo decir dónde es porque comprometería a personas. Pero bueno, vamos rápido. En la primera, yo entiendo que es un niño pidiendo ayuda. Viento, como sí, si hubiera lo, dejado la... pero lo curioso es que está depositado en la sacristía, debajo de una imagen, precisamente. Porque es raro. Lo hubiera puesto en un vendaval, sí. Vamos, se escucha bastante fuerte. Esta, que es en el mismo lugar, lo que se oyen son unos cantos gregorianos. Y además lo curioso es que cuando se produce esa grabación, yo estaba allí con otra persona, estábamos en otro lugar. ¿Y lo escuchaste y en ese momento? No escuchamos nada, claro. Vale. Sí, tiene toda la entonación de un canto gregoriano. Buenísima. Sí, y luego se oye otro rezo más, que es la siguiente psicofonía. Orad, yo entiendo que dicen orad. Qué buena, vamos. Muy buena. Y luego la siguiente, ya es en otro lugar de la iglesia, en otra ubicación, y dice, yo entiendo lo que dice mi hermana. La verdad es que es impresionante. Tienes un sitio más, creo, si me, sí. me eres muy breve. Sí, sí. Vamos a ver. Vamos a poner directamente, si me pones la penúltima del último lugar. Y he de decir que es un lugar. Es un lugar oficial que no puedo desvelar el nombre, pero sí que diré que había una sala de esgrima que a principios del siglo XX la gente se retaba en duelo allí, incluso hasta moría. Entonces esta psicofonía es muy curiosa porque me suena totalmente a algo de ese estilo. Pues muy, muy curioso, bastante curioso. Pues bueno, José Ramón, primero lo que te he dicho antes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Esperamos volverte a tener por aquí, que nos cuentes muchísimas cosas, que nos cuentes qué es lo que vives en estos lugares y bueno, que muchísimas gracias. Encantado, un placer. Pues bueno, después de estas maravillosas psicofonías que nos ha traído José Ramón, de esos lugares que creo que muchos de nosotros no conocíamos ni vaya a conocer, a no ser que seáis de aquella zona, vamos a pasar con nuestros amigos de la Asociación ADOF, Asociación Amigos del Oculto de Baza, y vamos a hablar creo que con José Manuel, ¿verdad? José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Por teléfono podemos estar solo uno, pues me han designado que sea yo. Bueno, pues estupendo. Primero daros las gracias por estar con nosotros y gracias por contaros vuestras experiencias en estos lugares y sobre todo en este magnífico lugar que es el cementerio antiguo de Benamaurel. Y bueno, si te parece, háblame un poquito del cementerio, que la gente sí conozca dónde sí, bueno, está pues, y qué es lo que ocurre. Vale. Mira, es un cementerio del siglo XIX que consta de dos parcelas y que está en desuso desde el año 1950. Es decir, que bueno, que intentamos siempre tener el respeto, aunque nos guste pues el mundo de la parapsicología y el mundo del misterio, no nos gusta ir a un cementerio que esté en activo, porque va un poco fuera de nuestra ideología, ¿no? Pero este cementerio primero lleva desde el año 1950 en desuso y segundo se pretende, junto con el ayuntamiento, la asociación ADO, junto al ayuntamiento de Benamores, se pretende que el día de mañana sea un museo de cultura funeraria. Y por eso pues se realizan allí pues las distintas investigaciones. Y decir que este cementerio pues un poco peculiar, ¿no? Y lo hace muy, o sea, distinto y lo hace especial por tres o cuatro cosas muy muy significativas. La primera, la primera es decir que aunque es un cementerio del siglo XIX, lo primero que vamos a encontrar es que es muy austero, no hay esculturas de mármol, no hay nada, o sea, es muy muy muy simple, muy muy vetusto, ¿no? Digamos que lo que hace así indiferente la primera cosa es que tiene toda tipología de enterramiento posible, ¿no? Pues nichos, enterramientos en tierra, panteones, fosas comunes y posee una cosa que lo hace especial, que es los enterramientos en cueva. Esto resulta que lo ha recogido como variante la Junta de Andalucía dentro del catálogo de cementerios. Solo hay cuatro en Andalucía, los cuatro están en Granada y uno de ellos es el cementerio antiguo de Benamores. Dice que hay incluso cadáveres momificados, ¿no? Sí, es por la climatología y en la composición de la tierra, porque la tierra es muy rica en sal y porque es prácticamente, digamos, un porcentaje muy alto espejuelo, que es yeso acristalado. Y al ser pues un sitio que es seco, con una climatología fuerte en verano, en invierno muy frío, pues conlleva a que los cuerpos se momifiquen de forma natural, o sea, un porcentaje muy alto. Curioso. Que eso es otra de las cosas que lo hacen especial a este cementerio, ¿no? Como habíamos dicho, pues también el tema del cementerio, o sea, el entrenamiento en cueva. Y decís que también otra de las cosas que lo hacen muy muy muy interesante es que posee la piedra autopsia más antigua de España y una de las más antiguas de Europa, digamos, se realiza con la técnica de picado de las casas trogloditas. Se moldea y se hace en lo que es la piedra autopsia con su agujeros para drenar los fluidos, etcétera. Decir que, pues en el siglo XVIII y XIX, pues claro, había muchas, pero con el paso del tiempo, digamos que no han llegado casi ninguna en buen estado porque eran mármol, madera, y claro, 200, 300 años, pues no pasa factura sobre ellas. Pero esta, al ser una piedra y estar enclavada en el terreno, pues perdura. Qué bueno. ¿Habéis hecho algunas pruebas y habéis tenido algún resultado de aquel lugar? Sí, bueno, hemos hecho varias pruebas, varias investigaciones, digamos, durante 6 años haciendo investigaciones. Y bueno, se ha sacado alguna luminaria de origen desconocido, distintas incursiones psicofónicas, o sea, tanto el equipo A2 como la 6, de mano de Pedro Amorós, pues se ha conseguido bastante incursiones psicofónicas en aquel lugar. Creemos que es muy muy buena, de muy buena calidad, y nos resulta un poco incluso extraño, porque todos sabemos que los que nos dedicamos a este mundillo, quizás los cementerios es donde menos casta psicofonía, ¿no? Eso estábamos hablando ahora mismo con nuestros compañeros que tenemos aquí en el estudio. De hecho, José Ramón ha traído algunos resultados allí en un cementerio de Ceuta y nuestros compañeros Loren y Susana van a traer también alguna prueba que otra, que parece que no se saca, pero siempre sale algo. Sí, pero por eso digo, entonces, digamos que hemos sacado varias cosas y luego incluso pues detalles como encontrar un botón moneda en los aledaños del cementerio, de las guerras carlistas. decir que bueno, pues la guerra carlista no era muy muy habitual en la zona sur de España. Todos sabemos que fue la zona de Navarra, la zona alta del norte de España, pero sin embargo hubo inclusiones en Andalucía, y de hecho quemaron el registro del cementerio que estaba en la iglesia, quemaron la iglesia, que por eso este cementerio también resulta que hay muchas tumbas de origen desconocido, pues, debido a esa negligencia, y bueno, y luego posteriormente la guerra civil. Y decir que en la guerra carlista nosotros pues hemos podido digamos argumentar y dar fuerza a la teoría de que esa iglesia se quemó en la guerra carlista, pues con este hallazgo de ese botón moneda. Pues decir que Benamorés tenía una importancia muy muy muy fuerte en esa época, puesto que tenía los ingredientes necesarios para la pólvora, tenía el azufre, el salitre y el carbón. Entonces era la materia prima, la tenían toda para poder fabricar pólvora, y en todas las incursiones bélicas que ha habido en el territorio nacional, pues ha sido un enclave fuerte Benamorés. Y ya digo, y como significativo, pues incluso el hallazgo de ese botón moneda. Pues la verdad es que sí, que antes de pasar a los resultados, me gustaría que nos hablara, dentro de poquito vaya a ser un cuarto encuentro de misterio ahí en Benamaurel, y si no te importa comentar así por encima dónde, la fecha, si vale dinero, que creo que no, para que nuestros oyentes se animen y vaya a visitar ese encuentro de misterio y vaya a visitar ese cementerio, que creo que lo hacéis ahí, ¿verdad? Sí, bueno, decir que se va a hacer el día 30 de marzo, empezará a las 11:30 de la mañana, con el programa de radio El Dragón Invisible, y luego habrá un descanso para comer y luego será lo que es la jornada. Decir que se hace justo en el antiguo cementerio de Benamorel, en una... unas cuevas que se han rehabilitado, que se han adaptado al centro de interpretación de troglodismo de allí de Benamorés, y resulta de que en su día fue la antigua capilla que tenía ese cementerio. La entrada es gratuita, solo se pide pues alimentos no perecederos para una asociación de minusválidos de la localidad de Benamorés que se llama La Esperanza, en la cual llevamos 3 años pues ayudando y aportando ese granito de arena que podemos, y más cuando todo este tipo de asociaciones están sufriendo los recortes que llevan las administraciones, pues sí. y que no deberían de tener. Evidentemente. Y entonces pues intentar ser solidario, aunque creo que en el mundo del misterio esa palabra va unida, porque sí, todo el mundo que nos gusta el misterio somos solidarios, pero bueno, se pide un poco pues eso, el poder hacer un poquito más. Y decir que este año pues vamos a contar, como hemos dicho, con Jesús Ortega dirigiendo el programa de Dragón Invisible, allí en directo. Luego, por la tarde, dará comienzo la jornada, que a 2 te dará una conferencia sobre el antiguo cementerio de Benamorel. Luego, posteriormente, vendrá un neuropsicólogo, Ignacio Martín Cuadrado, una persona que tiene una trayectoria muy grande, que tiene más de 3.000 conferencias dadas, o sea, una persona súper inteligente y súper interesante todas sus conferencias, que van relacionadas pues con la mente y con el misterio. Después pues estará el grupo ESTA, pues hablando del más allá, explicándonos desde sus vivencias, sus casos, pues todo lo relacionado con el más allá. Y por último, Pedro Amorós, pues hablando indudablemente en lo que creo que es el número uno a nivel mundial, no porque lo diga yo, sino porque es mundialmente reconocido. Creo que su trabajo lo ha demostrado, vamos, con creces. Es que ha demostrado con creces, sí. Pues que Pedro Amorós pues hablará pues de su mundo, el mundo de las parafonías, pues sí. Y bueno, y luego pues si no se echa el tiempo encima, porque claro, sabes tú que en el tema este se hace un guión y muchas veces no se puede seguir, pero intentaremos que haya una mesa redonda al final de la jornada. Si todos cumplen su horario y ninguno se pasa, como en algunos sitios pasa que se pasan. Entonces, claro, si cada uno se pasa 10, 15 minutos de su horario, pues tienes que eliminar la mesa redonda. Pero si todos cumplen su horario, pues habrá una mesa redonda para que todos los participantes pues puedan hacer sus preguntas a todos los ponentes y en todas las materias que han tocado y poder participar todo el mundo. Bueno, pues nosotros esperamos poder estar ahí, sabe que nos hemos apuntado y espero no fallar y pasar ese pedazo de día con ustedes, que creo que es muy interesante. Si te parece bien, vamos a pasar a los resultados que habéis obtenido y vamos a escuchar la primera psicofonía que nos habéis enviado. Creo que dice un beso para ti, amor. Sí, es muy muy muy tierna, ¿no? Bueno, se nos puso el vello de punta. Está sacada dentro de lo que es la cueva donde se va a realizar el evento, uh-huh. Lo que es dentro de la capilla. Y bueno, decir que no está tratada, o sea que simplemente lo único que nosotros hacemos es eliminar un poco el ruido de fondo, pero muy poco, para que no pierda ni la tonalidad, ni la cadencia, ni el revés, uh-huh. O sea, dejarlo todo. Y sí, lo que sí hacemos en toda la psicofonía es subirla entre 10 y 15 decibelios para que sean audibles, sobre todo tanto en las conferencias como en los programas de radio. Es decir, que por eso que no está prácticamente tocada, solamente aumentada en decibelios. Pues vamos a pasar a escucharla. Un beso a la tierra, un beso a la tierra, un beso a la tierra. Buenísima, sí, se escucha perfectamente, vamos. Un beso para ti, mi amor. Y como digamos, como tiene dos salas lo que es la cueva, se escucha la parafonía en primer lugar, porque se captó en la grabadora que había en esa parte de la cueva. Y a nosotros se nos escucha en la otra cueva en paralelo, hablando como de fondo, como una especie de susurro. Uh-huh. Lo de los susurros somos nosotros. Vale, vale. Sí, además se diferencia perfectamente lo que es el tono de la psicofonía a lo que es las voces de ustedes. Vamos a pasar a la segunda y dice torturar. ¿Esta dónde están recogidas? Bueno, esta está recogida dentro de lo que es el cementerio, uh-huh. Y en una zona, pues bueno, es que, bueno, animo, yo voy a dar una pequeña pincelada, pero animo a todos que vayan allí y enseñárselo en vivo, porque resulta que casi el 70-80% de las tumbas que hay en aquel cementerio, ¿sí? No tienen nombre, no se sabe quién está enterrado. Debido, como te he comentado antes, primero para las guerras carlistas que quemaron los registros, luego después la guerra civil, etcétera, ¿no? Pero esta, más o menos por la zona, porque va determinando por la zona, determina qué años pueden ser los que están enterrados. Uh-huh. Vemos que es una parcela inferior que se crea, una vez que está llena la principal, se crea una contigua, y creemos que ya, digamos, en lo que es la parte de la posguerra, ¿no? Oh. De los años 30, o sea, 40, 40 y tanto, más o menos. Entonces creemos que por la zona que se captó la psicofonía puede ser o puede datar que sea de esa fecha. Estamos todavía trabajando, indudablemente, porque claro, No está el caso cerrado, pero creemos que puede datar y puede tratarse de más o menos de esa época. Estupendo. Pues vamos a pasar a la tercera, que dice Sal, Anabel. ¡Qué fuerza! Bueno, pues esto de San Anabel también es en la cueva. Y bueno, decir que Anabel es una de las componentes de Ado. Ah. Que tiene un, bueno, por decirlo de alguna forma, un lado sensitivo, ¿no? Sí. Y entonces, no sé si es que como que estaba previniendo que pudiera entrar, y como es una persona que intentamos proteger mucho porque debido a su juventud, pues resulta que como que la advertía que saliera. No es la primera psicofonía que le llama, porque tenemos tres psicofonías en el antiguo cementerio de Benamorel. Esa que dice es Anabel, pero en otras dos dice Anabel, simplemente. O sea, uh-huh. Que hay tres veces que en este tiempo que hemos ido, que nombran al componente de A2. Curioso, la verdad. Vamos a pasar a la cuarta, que piden paz. si nos damos cuenta, todo está relacionado con eso, con cosas del cementerio, de las personas que están allí enterradas. Sí, además creemos que, además lo decimos incluso cuando damos nuestra conferencia, a nosotros personalmente, creemos que lo que están, digamos, reclamando es que se haga memoria histórica, por eso, porque estamos hablando que son un montón de gente que no se sabe quién es ahí enterrada, que por motivos, motivos durante la guerra, mil cosas, que los familiares no podían reclamar por si eran de un bando o eran de otro, mil cosas, ¿no? Uh-huh. Y creo como que si reclamaran esa parte de que se haga justicia, eso, incluso hay otra que no es que, igual que esta que dice, piden paz, dice, déjame en paz. O creo que es la siguiente, ¿verdad? ¿Eh? Sí, que creo que es la siguiente que nos ha enviado, ¿no? Por eso que va relacionado como reclamando su derecho a estar ya tranquilos, pero como diciendo, oye, que se haga memoria, que tal, pero que no se remuevan más las cosas. Pues vamos a escucharla. Pues se escucha perfecta también, vamos. Además, sabemos porque, bueno, intentamos, bueno, como todo, como yo creo que como todos los investigadores, cuando vas a un sitio, intentas, pues, hablar con los foráneos del lugar e intentas sacar toda la documentación posible para argumentar tu investigación, ¿no? Sí. Entonces, gente que hoy en día ya no está viva, pero que nosotros, como ya te digo, llevamos siete años concretamente, en ese cementerio, pues íbamos hablando con gente de allí, que son mayores y ya alguno ha fallecido, ¿no? Y nos decían que había mucha gente que cuando lo enterraban en aquel cementerio, no lo sé en las demás provincias, pero allí en la zona norte de Granada era muy muy típico de que aunque fuera tu familia no reconocerla ni como que era tu familia, o sea, sí, un primo, pero un primo lejano tal cual, para que no te asociaran a ti a esa persona o a esa familia, ¿no? Y entonces sabían dónde estaban enterrados más o menos, pero no sabían cuál era la tumba de su familiar. Y eso ha hecho pues que muchas tumbas que hay allí, pues que pudieran haber tenido su nombre o hubieran sabido de qué familia es, no se sepa quién son. Es otra razón más de por qué hay tantas tumbas sin nombre allí. Pues la verdad es que sí, es bastante curioso. Bueno, pues sintiéndolo mucho te vamos a tener que despedir. Es un tema que es muy interesante. Desde aquí invitamos a todo el mundo a ese cuarto encuentro del misterio de Benamaurel. Allí nos vamos a encontrar mucha gente del misterio y nos vemos prontito. Claro, ya decir que aquí os esperamos pues con los brazos abiertos. Y que desde aquí, tanto María como yo, mandamos un saludo muy grande por el gran trabajo que hacéis, por el tema de la información en el misterio. Gracias. Y decir que estamos a vuestra disposición cuando queráis. Muchísimas gracias y un beso para María. Venga, un saludo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Bueno, pues después de hablar con nuestros amigos de la asociación ADOF, vamos a pasar con nuestros amigos y compañeros de aquí, de Voces del Misterio, Lorenzo y Susana, que nos van a hablar de una investigación donde yo participé, pero esta noche no voy a hablar yo, van a hablar ellos. Así que contarnos un poquito a todos los oyentes cómo os enteráis del caso, si podéis dar, que creo que no, un dato de dónde se encuentra este cementerio o una pincelada. Y sobre todo los resultados que se obtuvieron en ese lugar. Pues nosotros tenemos conocimiento de este sitio a través de un amigo de mi compañero, de Lolo, que no ha podido acompañarnos esta noche. A través de este amigo, un conocido suyo, propietario de un panteón de un cementerio al sur de España, uh-huh. Pues llama por teléfono, como digo, a mi compañero y nos cuenta que en este panteón de su propiedad, pues cada vez que van, cada vez que acuden a él a hacer limpieza o a cualquier, a cambiar cualquier cosa, pues escuchan pues golpes en los nichos, sienten la, como si estuvieran acompañados, como si les observaran. Sienten como si se, si les susurraran, como si le, como si como la sensación que se tiene cuando te van a hablar y te das la vuelta y no hay nadie. Entonces, pues nos comenta que si podíamos acudir, nos ponemos en contacto con vosotros, con GPS, y acudimos a este lugar, vamos a este sitio. Y bueno, la investigación la verdad es que obtuvo muy buenos resultados. Hemos traído unos primeros resultados que hemos sacado, pero todavía nos queda bastante material por investigar. Y la verdad es que yo por mi parte tengo que decir que la sensación fue espectacular. La verdad es que yo tuve también ese tipo de sensaciones y sobre todo en la parte interior que estaba aquellas dos lápidas. Era el sitio, digamos, más calentito de aquel lugar. Y luego esas cenizas allí en aquella escalera que a saber dónde estaba, porque estaba vacía, pero por allí rondaba. Pues, Lorenzo, tú... Fue brutal, yo digo que fue brutal. La experiencia, cómo nos contestaban, que bueno, ahora se va a ver en los audios que hemos traído, cómo los golpes que sonaban desde dentro de los nichos. De hecho, hubo un momento que preguntábamos y contestaba. Hizo que paráramos la grabación en dos o tres ocasiones, porque sonaban golpes desde dentro de los... No en la parte exterior, en los alrededores del cementerio, no. Estos golpes venían de dentro del nicho. Pues sí. ¿Cómo nos contestan con el nombre de este nicho que tenía dada la vuelta a la vida? Y podemos mirar y coincide, ahora que ahora lo diremos en uno de los audios, ¿cómo coincide el nombre que nos dicen en la Spirit Box con el nombre que había en la misma lápida? Y la verdad que la experiencia es brutal. Por eso antes os comentaba de que no estoy de acuerdo con eso de que en los cementerios, como las pruebas que ha traído nuestro compañero José Ramón esta noche, nuestro compañero de ADOF, nuestro compañero Antonio Pastor, todos los compañeros que han ido pasando a lo largo de esta noche, y como no estoy de acuerdo por las pruebas que se van sacando, porque sí se sacan, se pueden sacar más o se pueden sacar menos, pero se sacan resultados en los cementerios. Yo pienso que esto es como se suele hablar siempre, igual que no en cualquier casa abandonada, o en cualquier ruina, puedes encontrar resultados. No todos los derribos en una casa encantada. Efectivamente, entonces no en todos tienes resultados, pero en los cementerios también se sacan buenos resultados. De hecho, nosotros pudimos estar en una investigación en un cementerio también, que no vamos a decir... Del sur de España, pues no decir ubicación, pues comprometeríamos a los vigilantes que nos hicieron el favor y confiaron en nosotros de dejarnos pasar. Y tenemos la psicofonía yendo andando por el pasillo. Tenemos unos resultados bestiales. Andando por el pasillo y se escucha, ¡shh! Ahí vienen. La verdad es que nos puso los pelos de punta. Nos observan. Pues sí, si os parece bien, vamos a pasar con la psicofonía. Sí, la de compañera Susana. La que mira, la primera que hemos traído... fue cuando entramos en lo que era la parte de la cripta y fue al principio del todo de poner las grabadoras y se escucha, te advierto, sal ya. Vamos a escucharla. Muy clara. Como susurrando y una voz femenina. Femenina, ¿no? Y un susurro. Es un advierto de mandando, de oye, que te advierto, sal ya. Sí, como además, en las grabaciones hay muchas de las psicofonías son vete, fuera. Sí, todo iba enfocado a que no fuéramos. Estaban hostiles, vamos. No, sí. Se ve que tienen, la verdad que viendo cómo estaba en el panteón, tenían poca visita. Sí. Y querían menos. Sí. Estaban a gusto solos. La verdad es que sí. Pues pasamos a la segunda. La segunda, mi compañero Lolo pregunta que cuántos son. Y varias voces diferentes dicen 12. Tengo que decir que efectivamente contamos los nichos que habían y eran 12. Curioso, curioso. Vamos a escucharla. No lo hice muy claro por la espiri. Y lo repito. Lo dice un hombre y una mujer. Lo dicen dos. Recuerdo que después de escuchar ese 12, Susana y yo nos pusimos a contar a ver si era verdad de que había 12. Y además habían hombres y mujeres de sí. la misma familia. Sí. Era un lugar que podía tener pues 150 años, algo así. Está en sí. muy buen estado de conservación, esa es la verdad. Es bellísimo, es un panteón precioso. Grandísimo. En el que incluso en épocas pasadas han dado misa porque está todo allá abandonado, pero tiene su altar, se ve que allí han tenido con su crucificado y además todo dispuesto para dar una para dar una misa. Parecía en cualquier momento iba a salir el cura a dar la misa. Era un espectáculo, la verdad es que el sitio era un espectáculo arquitectónico y la verdad es que este hombre nos decía que bueno, que por allí iban solamente ya al ser tan antiguo, claro, solamente iban a hacer labores de limpieza y demás, y la verdad es que fue un sitio muy muy muy bueno. Sí, que impresionaba. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente preguntas tú. ¿Por qué está usted enterrado en esta parte de su familia, aparte de su familia? Porque había un nicho que estaba apartado, sí, que era, ¿verdad?, donde estaban las vibraciones más malas. El calentito. Y entonces tú preguntaste por qué estaba enterrado, aparte de su familia. Y dice venganza. Y dice algo más que no conseguimos descifrar lo que dice, pero venganza se escucha claramente. Pues vamos a escucharlo y si algún oyente tiene alguna solución a esto, a este audio, pues que nos escriba y lo comentaremos la próxima semana. A ver. ¿Por qué está usted enterrado, aparte de toda su familia? ¿Por qué está usted enterrado, aparte de toda su familia? Esa segunda parte es la que no hemos sido capaces, ni Susana ni yo, de poner en pie qué es lo que, qué es lo que dice. La verdad es que fue muy fuerte. Esta fue muy fuerte. Además, no es de espíritu. Es psicofonía. Y bueno, estamos recibiendo, por ejemplo, ahora que estamos preguntando a ver si saben cuál es la psicofonía. Tenemos a nuestra amiga Sara, que cree que dice venganza cruel. Ahí pues lo dejamos. Sí, puede ser. Pasamos a la siguiente. La siguiente preguntas tú también. ¿Podéis decir el nombre de alguno de los que estáis aquí enterrados? Y se escucha algo al principio y después dice claramente Juan. Y efectivamente había un esa Juan es, allí. Esa es la que hemos comentado anteriormente, que se escucha, que coincide con el nombre de la lápida. Pues vamos a escucharla. ¿Podéis decir algo? Alto y claro, vamos. En esta ocasión también ocurre lo mismo. Dice algo delante de Juan que no hemos podido. Yo no he sido capaz de averiguarlo. Ni yo tampoco. Aparte de esto que hemos traído, vamos, estamos analizando el material, porque tenemos bastante, sí. Y tenemos que decir que había más respuestas de nombres de otras personas que estaban en los nichos, que coincidían sus nombres con los nichos. Recuerdo que cuando estábamos en la parte superior, donde hemos comentado que se hacían misas, llegamos a escuchar la voz de un niño llamando a mamá. Sí, es verdad. Y bueno, tenemos prácticamente ese audio, famoso audio 14 que hemos estado hablando durante la semana, que yo decía, por Dios, ¿cómo en un audio de 7 minutos puede haber tantísimas inclusiones? Es que en ese audio no lo he querido traer porque para la radio no lo he visto tan impresionante, pero impresiona cómo tienen casi una conversación con nosotros. Sí. Es que totalmente, pregunta que se le hace, pregunta que no responde. Sí, sí, exacto. Son preguntas muy cortas de sí, no. Pero es que tienen esa conversación con nosotros, que van contestando una por una todas las eso que en el vídeo sí se podrá ver, claro. Sí lo iremos marcando, claro. Pero claro, para las radios son conversaciones muy cortas, muy leves, de estáis aquí, sí, y son, vamos, nos contestan una por una todas las preguntas que te las hacen. Yo recuerdo de la investigación, que me imagino que vosotros os vais a acordar también, la traeremos para otro día cuando esté preparado, que en la planta de arriba, cuando ya nos íbamos a marchar, diste tu agradecimiento. Sí. Le dijiste que muchas gracias por habernos atendido, por habernos dejado que le hiciéramos preguntas y tal. Y enseguida la máquina dijo, de nada. Ese audio lo traemos, sí, para que lo escuchen. Lo traemos, ¿no? Pues es curioso y nos quedamos un poco bastante impactados con esa respuesta. Vamos a pasar con las tuyas, Loren, si te parece bien. Sí. Mira, la primera es una cosa muy curiosa, porque no nos ha pasado nunca, pero que repitan una frase completa y te la repiten a ti. Pues vale. Estábamos empezando a hacer las grabaciones. Sí. Tú le dices, te diriges a Susana, le dices, tú me avisas, Susana. Y hay una voz de mujer que te repite la frase entera detrás tuya. Pues vamos a escucharla. Tú me avisas, Susana. Tú me avisas, Susana. Tú me avisas, Susana. Tú me avisas, Susana. No me da problema. Tú me avisas, Susana. No me da problema. Tú me avisas, Susana. No me da problema. Vaya. Pues la verdad es que es la primera vez que creo que repiten una frase a alguien. También nos comenta nuestra amiga Sara que puede ser que diga tu amiga Susana. Que no la repita tal cual tú la dices, sino que diga tu amiga Susana. No. Es posible, puede ser también. Es posible, porque como está ser, una sí, voz con otra... ¿La podemos escuchar otra vez, Miki, por favor? Tú me avisas, Susana. No me da problema. Tú me avisas, Susana. No me da problema. Tú me avisas, Susana. No me da problema. Puede ser que sí, que diga pues tu amiga pues Susana. Pues sí, ahora que nos lo ha comentado. Pero parece más ¿tiene buen oído, como Sara? Un tema como de imitación del tono, ¿no? Como sí, que sí, lo que es, ¿sí? Está como imitando... Lo sí, que tú estás diciendo. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. El segundo audio eres tú, Carmen, la que dice, ¿podéis vernos o escucharnos? Y hay una voz que nos dice, no volved. ¿Podéis vernos o escucharnos? No volved. ¿Podéis vernos o escucharnos? No volved. Como una voz de mujer. No ¿podéis dice vernos o escucharnos? No volveré. Tengo que decir que es que yo estoy escuchando la psicofonía igual que los oyentes. Yo entre la semana de trabajo y preparándome el programa no he podido escuchar ninguna de las psicofonías y estoy, vamos, impresionada. Esta se escucha perfecta, vamos. ¿Y yo qué os iba a proponer volver? Pues aquí no, desde luego. A ver, la siguiente, Lore. La siguiente le vamos a pedir también ayuda a nuevos amigos que estamos aquí en el estudio, a los compañeros que tenemos fuera también, a todos los oyentes, porque esta no es, sé que dice algo, pero no he podido averiguar qué es lo que dice, la número 3. A mí me da la impresión de que escucho dejadnos ya. A mí. No sé, ¿la podemos escuchar otra vez? A ver. ¿No? Puede ser. Yo bueno, entiendo. A ver. Detrás tuya. Yo es que la verdad también que ya estaba. Ser. Porque me mandaste los audios tuyos y los analicé el mismo día que estuve analizando todos los míos. Y la verdad que ya estaba ahí un poco saturado. O sea, que muchas veces. Es más, yo lo hago y lo recomiendo a todo el mundo que cuando me saturo me levanto, me doy una vuelta, sí, por la calle, me tomo un café, vuelvo, porque es que hay un momento que te embota y dejas de escuchar. Es que no... Tenemos una, una tolerancia, está claro. Claro, y además que tienes que estar tan concentrado en el sonido que llega un momento en que... Y sin embargo, para que veas que aunque sois aquí tres o cuatro y cada uno escucháis diferente, estoy recibiendo un mensaje de nuestro amigo Selu, que colabora bastante escuchando la psicofonía, y de su hija, que nos están escuchando, que dice venganza. No lo sé. Puede ser también. También puede ser. Vamos a pasar a la siguiente, Lore. Pues la número 4 dice, no, quiet, se para y dice, quieto. Sí, claramente. No sé por qué se pararía, o es que no pudo terminar la primera vez quieto y por eso lo repite en la segunda ocasión. Uh-huh. Y queda una, que es la que ha comentado nuestra compañera Susana, ¿sí?, que es cuando ya terminamos, que dice tú gracias antes de... Y no apagas del todo la grabadora, la dejas unos cuantos segundos y te contesta con ese de nada. Vamos a escucharla. No lo dice en dos ocasiones. Dice de nada, pero no lo dice muy, una voz muy metálica, muy bajito. Y después una voz de hombre bajito dice de nada. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche, por los resultados, por las investigaciones. Y vamos a pasar con nuestro amigo José Manuel García Bautista, que nos va a hablar sobre una investigación que hizo en el Museo de Artes y Costumbres, que estuvo allí, pudo hacer una investigación y nos va a contar lo que él vivió en aquel momento y su experiencia. Sin más, os esperamos la próxima semana. Esperamos que os haya gustado el programa y nos vemos dentro de 7 días. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Habitualmente en los edificios de Sevilla tienen todos una historia bastante arraigada, sobre todo si esos mismos edificios se encuentran vinculados a edificios oficiales, edificios del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, del Gobierno, los cuales aprovechan la historia y la antigüedad de los mismos para establecer allí sus sedes. Son puntos comunes que guardan con otros casos diferentes que hay por todo el territorio nacional, casos en los que esos mismos edificios oficiales, bien sean comisarías de policía, museos, paradores nacionales y todo un sinfín de ubicaciones dedicadas a labores administrativas o labores públicas, las que encierran en su interior historias. Historias que en algunos casos son historias paranormales o historias encantadas, historias de edificios encantados en cuyo interior dicen los testigos, las víctimas del misterio, que mora precisamente lo desconocido, lo inexplicado, lo ignoto. Por ello, y solamente por ello, cuando el investigador se pone a investigar, a buscar, a indagar sobre esos edificios oficiales encantados, se encuentran con sorpresas de algunos en los que, teniéndolos tan cerca, jamás había tenido constancia de que ocurrieran fenómenos inexplicados y que sin embargo ahora muestran un contenido terrorífico y